Preguntar a Juan Carlos, ¿qué dicen los diarios hoy? ¿Qué dicen los diarios hoy? Bueno, yo acostumbro a hacer la pantalla partida de los dos diarios de la derecha tradicional, uh-huh. Clarín y La Nación, porque creo que es una metodología útil. Sin embargo, hoy hay una cosa rara, hay una gran coincidencia en cómo titula La Nación y Página 12. ¿Cómo? Efectivamente, sí. Es raro, pero es lo que hay. La Nación dice, declaró el cerebro de Libra, avanza la causa en Estados Unidos. O sea, pone el acento precisamente en el tema Libra, que está claro que es algo muy molesto y crítico para el gobierno claro. nacional. Y Página 12 dice, contactos secretos, y le dedica la 2, 3, 4, 5 a desnudar toda esta situación, y fundamentalmente, en fin, ambos ponen el acento en las declaraciones de este personaje, Hayden Davis, que, en fin, hizo una declaración en Estados Unidos y denuncia la utilización de teléfonos prepagos por parte del presidente de la Nación en una suerte de búsqueda de actitud de carácter ilegal. De cualquier manera, yo leí que él decía que no era una estafa y que le salió mal porque justamente Milei le sacó el apoyo, con lo cual quiere decir que existía porque Milei le daba el apoyo. Efectivamente, claro. Sí, claro. Sí, efectivamente, sí. De cualquier manera, vuelve el tema de la criptoestafa, ¿no? Que creo que ese... Lamentablemente no puede avanzar en el Congreso. No, efectivamente, sí. Pero volviendo al tema de los diarios, daría la impresión de que por alguna razón no la Nación tapar. Lo vuelve a colocar. Claro. No es ilógico que lo haga Página 12, pero sí que lo haga La Nación. Y paradójicamente, el Clarín titula con algo que no tiene nada que ver con ninguna noticia del momento. El gobierno ya echó al 10% de los empleados estatales, y si bien quiere aparecerse en una actitud política neutra, de cualquier manera valora el hecho de que se ajustaron los 10.000 puestos de trabajo, ¿no? Daniel decía algo interesante, que está en la tapa de Clarín, pero también está muy destacado en La Nación adentro, que es el tema de la gran marcha en Hungría acerca del orgullo contra el presidente Orbán, que es el presidente que más intenta destacarse en el mundo en su ataque frontal, precisamente con todos los temas de género. Compite con Milei en eso. Sí, claro. Efectivamente, hay una coincidencia con Milei. Lo cierto es que la foto es extraordinaria. Allí, como ustedes saben, están el Buda y el pez, los dos grandes ríos, y se ve en el puente una multitud que estiman en 200.000 personas, de forma tal que creo que es otra noticia importante. Y no quiero dejar de destacar que el principal editorialista de Clarín, que es el director del diario, Ricardo Kirchhoff, comienza su nota editorial en la página 3 explicando el fenómeno notable de Estados Unidos de este ciudadano ugandés nacionalizado estadounidense que dice anda suelto por Nueva York, que se declaró socialista, tiene 33 años y acaba de ganar con amplitud la interna demócrata para la alcaldía de la ciudad sobre el ex gobernador del estado, Andrew Cuomo, un dirigente histórico del Partido Demócrata. Están un poco asustados con este personaje. No sé si vieron, yo vi un video de él hablando en español, que habla bastante bien el español, y refiriéndose a un tema que tranquilamente podría haber sido la ciudad de Buenos Aires, porque plantea el tema de los alquileres. Dice que hay un millón de latinos que alquilan en Nueva York y que tienen dificultades muy serias, pero decía cosas tan básicas como no solo el tema del aumento de los alquileres, sino el agua caliente, cuestiones que los dueños de los departamentos no les resuelven, y él se compromete a hacerlo. También coloca el tema de la seguridad. Un programa social audaz, y la ciudadanía lo votó, ¿no? Esto se escapa del microclima de las redes, ¿no?, que quieren instalar, porque mucha gente sorprendida con estas cosas, diciendo el comunismo, que está todo está muerto, que no sé qué, y después te votan un tipo. La ciudadanía se engancha con alguien que le propone soluciones importantes y de fondo, y eso pareciera que es universal, porque está ocurriendo en Estados Unidos. Solo quiero destacar, por último, que quiero mencionar a Tiempo Argentino, que insiste con una visión positiva sobre la situación de la oposición. Sondeos positivos impulsan unidad del peronismo, todos envían señales de distensión, y dice que hay mucho mayor voluntad de participación del electorado propio, que eso dicen las encuestas, y que está ligado al evento de Cristina, ¿no? Que el electorado propio hay mucha más voluntad de participar y de